distintos centros ocupados, iniciativas, organizaciones, grupos de afinidad y voluntades se han coordinado para realizar un llamado de agitación y protesta en contra del capitalismo extractivista y sus expresiones concretas en los distintos territorios y rincones de Abya Yala. Desde el 23 al 29 de agosto, semana de agitación. Viernes 27 de agosto, cadenazo radial. Sintoniza y difunde los medios libres. Estamos empezando esto que se llaman episodios necrófilos en esta tarde del 18 de agosto del 2021. Estaba pensando un poco en esta forma en la que podemos hablar meramente subjetivo, ¿no? Y el resultado es la furia que desata. Un saludo para Charrito que anda acá saludando. Y en el transcurso de una vida, creo que una siente más de una vez ese regorgoteo de las entrañas y el deseo de procurar y generar dolor en quien te lo ha causado. Y en esa dimensión de la venganza puede ser o no ser parte de un sentir colectivo. Y de ahí que historiar la venganza o considerarla como parte de una narrativa de la historia ha sido bastante complicado y en la mayoría de las veces pues evitado. Quienes han retomado estos estudios han sido pues las ciencias, ¿no? Que lo hacen de una forma individualizante. Y luego pensaba cómo podemos hablar de individuos, porque la anarquía retoma, le da importancia a los individuos, sin llegar a este punto individualizador al extremo, ¿no? Y pensaba también que nosotras mismas, quienes intentamos disputar la historia de estas mayúsculas, caemos con frecuencia en solo mirar a estos actores y actrices en relación a sus ideas y en relación a este sentir con el que nos queremos identificar o que queremos heredar o que queremos abrazar como nuestro, ¿no? Y olvidamos en muchos casos lo que hay de persona en cada uno de estos seres y las complejidades que eso acompaña. Olvidamos esa parte porque no la podemos conocer de qué es lo que se siente dentro y de cómo la venganza, su deseo y su accionar no es necesariamente un evento que puede ser razonado, sino que se va atravesado por la conjunción de sentimientos y sentires que reborbotean en las entrañas. Y bueno, los vuelvo a saludar. Buenas noches a todas. Bienvenidas de nueva cuenta a esto que se llama Episodios Necrófilos, Historia de Anarquistas y Anarquismos. Continuamos con esta serie de programas dedicados al encuentro amoroso entre las anarquistas, los anarquismos y la venganza, transmitiendo desde la cabina de radio Tropiezo en medio del asfalto de esta hacinada y húmeda Ciudad de México. Hoy no llovió, pero hay un caos igual. Y bueno, mandamos saludos a las gentes que nos acompañan en este espacio. A Denia, a Kinich, que también anda por ahí. A Ranito Nice, que andaba en otra dimensión también. Y a Charrito, que ya les ha ladrado desde que llegó. También pensaba como pues que un gran saludo a todos quienes nos escuchan en otras latitudes a través de las radios hermanas que abrazan este proyecto, a la radio 31 de enero, un saludo enorme, un abrazo caluroso a los compañeros del buque de los necios que han retransmitido este programa en algunas ocasiones y por supuesto a todas las personas que nos hacen posible andar por estas ondas cibernéticas y tropicales como son los compañeros del servidor libre primero de mayo. Y un abrazo y agradecimiento especial a todas las personas que me ayudan a hacer propaganda, porque en este mundo, cuando ya no tenemos redes sociales, cuando decidimos no tener redes sociales, una queda en el olvido muy fácilmente. Y luego llega el día de tu gran presentación y solo tienes 2 escuchas. Y es triste, triste. Pero intentándolo. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir con esta triada que está dedicada al señor rey Humberto I, el rey de Italia, que fue el objetivo principal de algunos anarquistas durante todo su reinado. La semana pasada presentamos el primer programa que estuvo dedicado a Giovanni Passanante, quien en 1878 intentó apuñalar a Humbertito por las calles de Nápoles. Pues resulta que ser que 9 años más tarde, en 1897, le tocó el turno al protagonista de esta noche, Pietro Acciarito. Pietro Acciarito, como lo quieran leer, quien fue un herrero que fabricó un cuchillo especialmente para intentar poner fin al rey Humberto I de Italia, mientras éste asistía al hipódromo a celebrar el aniversario con su consorte Margarita. Entonces, lamentablemente estamos ante otro intento fallido, pero no por eso menos importante, y nos vamos a enfrentar también de nueva cuenta a las pocas fuentes en nuestro idioma, pero también a una especie de invisibilización de Acciarito, porque solo se le menciona, pero no encuentro propiamente textos, artículos, libros que hablen específicamente de este señor. Recuerden también que de querer hacer sugerencias, comentarios, críticas, precisiones, discusiones o lo que quieran, pueden hacerlo a través de 2 correos. Uno es mi correo personal, proyectoaa@riseu.net. El otro es el correo de la radio, radio.tropiezo@gmail.com. Y si lo desean, si solo lo que desean es mantenerse al tanto de las transmisiones esporádicas de este programa, pueden unirse a través de Radio Tropiezo en el canal de Telegram. Como escucharon en la cortinilla del inicio, vamos a estar participando algunas personas de Radio Tropiezo en el cadenazo radial el día 27 en contra del extractivismo y por la liberación del Abya Ala. Nunca puedo pronunciar ese nombre, pero ustedes saben a qué me refiero. Y pues nada, sean de nuevo bienvenidas y vamos con otra cancioncita. Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna, contro di te, contro chi è ricco e non lo sa, che sporcherà la verità, cammino e canto la rabbia che mi fa, penso a tanta gente nell'oscurità. Bueno, el día de hoy traigo un playlist que me recomendaron mis compañeritos de Radio Tropiezo, a quienes les agradezco mucho esa participación. Esa canción es de Ana Melato y está muy bonita. Está muy bonita. Entonces, ahora vamos a ir a... Bueno, vamos a continuar con estas diatribas también. Entonces, a ver, espérenme que ya traigo acá una complicación de ventanas sobre ventanas. Bueno, tengo que empezar con una fe de ratas, porque luego cuando estaba editando el programa para subirlo, el programa pasado, que estuvo dedicado a Pasanante, me cuatripié en las informaciones y dije dos cosas que no correspondían. La primera es que cuando hablé de la bomba Orsini, que hago una precisión de qué es, dije que podían verla en un video de Osvaldo Bayer, que era sobre Severino de Giovanni, pero en realidad estaba hablando de Simón Radovisky. Pasa que Severino de Giovanni también se me aparece en algunos momentos y me habla, entonces luego lo traigo mucho en la cabeza. En realidad no, pero estoy hablando por un libro que leí que se llama Un café, que es de una señora que se le aparece Severino de Giovanni para desentrañarlo, una burguesa periodista. Pero está interesante. Y la otra es que dije que Malatesta había ido a la Argentina en un momento que no había sido, solo para que lo sepan, Malatesta estuvo en la Argentina y muy poco en Uruguay entre 1885 y 1889. Intenté otra vez como buscar el momento preciso para corregirlo, pero ya no me dio el tiempo suficiente. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a retomar en cosas que sí dije la clase pasada. Ahora ya, ya me estoy ventilando como maestra de la anarquía. Entonces, pero no, la semana pasada habíamos anotado ciertas particularidades del contexto del anarquismo mal llamado italiano, y también de todo este contexto donde se efectúan los intentos por hacer morir a Umbertito. Me parece interesante retomar algunas cosas para entender la consecución de los actos en su contra. Por un lado, no hay que olvidar que estamos hablando de una temporalidad muy específica para este caso, que es la etapa póstuma, la conformación del Estado italiano, que fue en 1861, cuando se hace la unificación de los reinos de Sicilia, Roma, los estados pontificios y otros lugares, y que es tras este periodo que se llama el Risorgimiento, que es un periodo de vital importancia porque es el intento de plasmar las bases de la patria y la nación italiana. Y también pues de confeccionar o perfilar lo que serían sus instituciones, pero sin eliminar la monarquía. Y no debemos olvidar también que estas etapas de conformación de estados vienen en todos los casos acompañados de un derramamiento a lo bruto de la sangre, a lo estúpido y a lo bestial, porque se acompañan también de una serie de batallas y guerras para que se logren entre bandos y pues uno gana victorioso, o uno sale victorioso. Entonces la unificación no es propiamente una unificación voluntaria en ninguno de los casos. Ya les decía desde el programa número uno, como este mal llamado contrato social no se ve en ningún lado, no existe, es ahistórico, es un invento de los politólogos, digamos, de los contractualistas y de otras personas, es un invento de los poderosos para decir que el Estado es una relación de consenso y pues no lo es. Entonces, pues más bien el Estado es el resultado de una guerra, que ya es la fórmula de Clausewitz, de la política es la guerra por otros medios. Pero entonces, en general, vamos a mirar que las conformaciones de los estados no son para nada azarosas y tampoco es que se diga en estos términos, en plan de, hey, estamos intentando imponerles la conformación del Estado, entonces aguántense. Pero, por fortuna, es importante señalar que al menos todas estas conformaciones de estados en cualquier lugar van a tener o van a estar acompañadas o seguidas o haga, ¿cómo decir? O en presencia de una infinidad de luchas de resistencia que con mayor o menor grado ponen un freno, se van al contrapelo y muestran que el Estado no es total o no siempre es total. Y bueno, pues toda guerra tiene gastos económicos que en la mayoría de los casos van a llevar una consecuente pobreza. Así que este periodo del que estamos hablando es el que ya les decía que también Hobsbawm llama la era de los imperios, y para el caso de Italia va a quedar perfectamente plasmado entre lo que sucede entre el Resurgimiento y la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues si la gente ya se está muriendo de hambre, va a terminar de morirse de hambre porque la guerra no va a terminar. Y esta etapa es donde hay muchísima pobreza, la hambruna se apodera de las calles, los pueblos, los barrios, empiezan motines por harina, motines por trigo, etcétera, ¿no? Incluso en el episodio pasado veíamos como una parte chusca que es que cuando el rey Humberto y su consorte Margarita anuncian que van a ir a una ciudad, tienen que ser recibidos con mucho decoro, pero pues resulta que las ciudades o los pueblos no están en condiciones económicas para hacerlo. Entonces, les contaba la semana pasada cómo cuando van a Nápoles, pues las autoridades de Nápoles se cagan encima porque no tienen cómo recibirlas, como con lo que merecen los reyes. Entonces ahí les contaba este episodio cagado de cómo no tenían alfombras dignas ni flores dignas para los piecitos de esta realeza, ¿no? Y es en este periodo también donde las fuerzas anárquicas van a tomar una fuerza como una oposición real y contundente a la formación del Estado y en su total oposición. Y eso ya lo mencionamos en el episodio pasado también cuando hablábamos de cómo se configuraron dos intentos de insurrección fallidos y cómo también signaron el desmoronamiento de la internacional antiautoritaria en general, en Italia principalmente. Y en medio de todos estos ires y venires de los anarquistas, la respuesta de la monarquía y de los estados fue igualmente grande y brutal. No en balde fueron los italianos quienes más migraron a América, tanto hacia Estados Unidos como a Argentina y algunos a Brasil. De eso también ya hemos hablado aquí y pues pueden documentarse en otros lugares para esto, ¿no? Pero por un lado porque es una respuesta a esta hambruna y esta pobreza que conlleva un periodo de guerras, y también porque a la salida supuesta de la guerra interna, Italia, o más bien Italia unificada o liderada bajo el rey Humbertito, quiso acoplarse a estos como anhelos imperialistas de la época y se empezó a meter en guerras hacia el exterior. Entonces intentó, por ejemplo, apoyar la ocupación de África y una parte del Mediterráneo, pero pues en realidad no lo consiguió. Y también, bueno, antes de llegar a eso, también recordar que esta migración se da, uno, por pobreza y dos, porque la represión está siendo brutal y la gente tiene que salir sí o sí. Entonces no siempre va a ser una decisión voluntaria el salir del lugar, sino muchas veces también va a ser una medida desesperada ante estas olas represivas que se efectúan contra los disidentes. Y bueno, volviendo a Humbertito, en el esfuerzo que el rey Humberto hizo para consolidar Italia y hacerla fuerte, se alió con el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro en lo que llamó la Triple Alianza, que no causó gran alegría entre los políticos de la época, porque venían de esta idea del resurgimiento y que solo Italia podía salvarse a sí misma, etcétera, ¿no? Pero fue un intento muy fallido y que es muy importante del rey Humberto para ponerse a la par del colonialismo y el imperialismo que otros reinos ya habían llevado y que le ya llevaban además 300 años de colonialismo, ¿no? Y aquí en esta parte va a haber un personaje muy importante que va a ser el señor Francesco Crispi, y este va a ser un ministro que defendió la ocupación de Somalia y Eritrea y va a ser un imperialista ferviente que ya les contaré después de esta de este recesito qué pasó con él. Thank you. eso fue Buena Cera de Mauro, una recomendación de Denia Denia. Espero que sí, ya me escuche un poco mejor, me han dicho por ahí. Entonces vayamos un poco qué pasa a contar o a intentar contar, porque hoy vengo muy dispersa, solo que me aferré a que tenía que salir cada 15 días y no hacer otro caos de los que acostumbro. Pero bueno, voy a intentarlo. Entonces vamos a ver un poco como qué pasaba entonces con el movimiento anarquista en la década del 1890, porque ya les había contado qué había pasado antes, estos intentos de insurrección, la importancia de la Internacional Antiautoritaria, el papel de Cafiero, Malatesta y Andrea Costa. Pero a ver qué va a pasar para este momento, ¿no? Entonces, en 1890, en esta década, el movimiento anarquista va a estar repuntando y a la par las medidas represivas en su contra lo van a hacer también, ¿no? En términos globales, esta década va a ser súper importante porque es cuando se va a empezar a perfilar la idea del terrorismo más de corte anárquico y también porque vamos a empezar a entrar las primeras medidas y acciones globales en contra de los anarquistas, que si ustedes quieren saber más pueden escuchar el episodio dedicado a Luchi Lucheni donde mencionamos la Conferencia Internacional de Roma. Pero esto va a ser un poquito antes y van a entenderlo un poco mejor. Entonces, hay un artículo que se llama El caso de Pietro Acciarito, cómplices, tortura psicológica y razón de Estado, de Nuncio Pernicone, que nos va a decir un poco sobre esta época lo siguiente, y lo voy a citar. En la década de 1890, el llamado Estado Liberal en Italia había dejado de considerar o tratar a los anarquistas como revolucionarios genuinos motivados por una filosofía política y social genuina, sin importar cuán objetables fueran los estándares burgueses. Las anarquistas eran ahora consideradas forajidas, una especie aparte y ajena a la política tradicional y la sociedad civil, que como declaró el ministro del Interior Giovanni Nicotera en el Parlamento en 1891, cita, no luchan por un principio, por una idea, sino por el deleite de la gente, destruyendo la sociedad. Esta caracterización distorsionada de las anarquistas databa de finales de la década de 1870, cuando el gobierno italiano finalmente aplastó a la Federación Italiana de la Primera Internacional, organizada por primera vez en 1872, no solo utilizando los medios tradicionales para reprimir a los subversivos políticos, sino también obteniendo del Tribunal Superior de Casación un fallo legal en 1880, especificando que cualquier grupo de 5 o más anarquistas constituía una asociación de malhechores, es decir, criminales, bajo el Código Penal. Y esto va a ser muy interesante. Bueno, ahorita lo voy a mencionar. A ver, estereotipado, voy a continuar con la lectura de Nuncio Pernicone. Estereotipado socialmente y clasificado legalmente como malfattori, malhechor, los anarquistas fueron objeto de frecuentes ataques por parte de los sucesivos gobiernos a lo largo de la década de 1890, especialmente por medios administrativos en oposición a judicial, medidas como amonestación y domicilio con autoconfinamiento. Estas medidas represivas fueron particularmente efectivas para paralizar el movimiento anarquista, porque podían imponerse casi arbitrariamente y a veces en masa. Los métodos de persecución más comúnmente utilizados fueron la vigilancia policial y los informantes pagados, la invasión de domicilios privados, arrestos, periódicos, detención preventiva sin cargos, confiscación de propiedad personal y represión de la prensa anarquista, el único nexo institucional del movimiento. Y continúa. A pesar del declive del movimiento, después de la década de 1870, las autoridades italianas siempre consideraron a las anarquistas como una amenaza revolucionaria, una minoría militante y peligrosa capaz de impulsar a las masas descontentas a la acción rebelde. Esta percepción fue principalmente una función del miedo exagerado de la burguesía italiana a la revolución social. Tenía poca base en la realidad. Los intentos de Rico Malatesta, Francesco Severino Merlino y Almicari Cipriani de fomentar la rebelión en Roma en 1891 y nuevamente Malatesta, Merlino y Charles Malato en Sicilia y Piamonte en el 93-94 nunca despegaron. La única insurrección anarquista del periodo la libraron los trabajadores de la cantera de mármol de la región de Massa Carrara, Lunigiana, de Toscana en enero de 1894. Menos una revuelta planificada que un levantamiento espontáneo. Y hasta ahí dejamos a este hombre. Y este va a ser como más o menos se pinta por un lado el movimiento anarquista en los primeros años. Pero vamos entonces a pensar qué papel va a jugar en este momento Francesco Crespi y cómo se va a relacionar con la otra parte del anarquismo, que va a ser el anarquismo individualista, amigo de los atentados y que son nuestros personajes de este programa. Entonces, a ver, Francesco Crespi. Este señor fue una de las cabezas más importantes para el reinado de Humberto I y de hecho se le puede acusar de orquestar parte de la represión contra los anarquistas en toda la década. Ya les decía que había sido muy importante porque él era un imperialista que había más o menos perfilado el quehacer de la Italia colonialista o esta idea de la expansión italiana hacia el exterior. Y pero también había sido encargado de reprimir a los anarquistas, porque entonces decíamos que tras la derrota de los intentos de insurrección en 1870 y los otros fallidos que acabo de mencionar del 92 y 94, el movimiento anarquista había sido muy golpeado, bastante golpeado. Pero esta década del 90 tuvo un repunte, aunque no igual de los años anteriores, sí lo tuvo en términos del anarquismo individualista, porque incluso Herrerín y Avilés lo van a llamar la era de los atentados. Y eso tiene que ver con que se empezaron a iniciar los bombazos, pero cabrón. El primero de ellos, vamos a ubicarlo en 1892, cuando estalla una bomba en la jefatura de Grosseto en la Toscana. Y el segundo va a ser en 1894, cuando una bomba en Roma, al lado del Palacio de Montecitorio, mató a dos personas e hirió a otras. Ya se imaginarán ustedes el escándalo que esto supuso para la sociedad porque los anarquistas estaban matando civiles. Ninguna cosa que no sea que ustedes no puedan identificar en las opiniones de las lenguas de las buenas gentes, de las malas lenguas de las buenas gentes. Tras estos dos bombazos, las leyes se recrudecieron o buscaron ser mucho más atroces. Y es ahí donde va a entrar este señor Francesco Crespi, nuevamente con su cucharota. En un libro que ya les decía es de Ángel Herrerín y López Juan y Ángel Herrerín López y de Juan Avilés, que se llama El nacimiento de terrorismo en Occidente, anarquía, nihilismo y violencia, que otra vez vamos a repetir. A estos personajes los vamos a tomar con muchas pinzas porque aunque nos dan muchos datos históricos, desde mi punto de vista, la manera en la que entran a abordar la anarquía, que es a partir del presupuesto del terrorismo, es una manera muy errónea, porque esa es la lectura que hizo el poder. Y pues no nos interesa mucho la lectura del poder, nos interesa más cómo nosotras vamos a rescatar estos hechos históricos. Entonces, bueno, en ese libro, estos Herrerín y Avilés van a decir lo siguiente, y lo cito. La respuesta del gobierno italiano a esta oleada de atentados consistió en un endurecimiento de la legislación represiva. El 1 de julio de 1894, Crispi presentó a la Cámara tres proyectos de ley para el mantenimiento del orden público que fueron aprobados el 19 de julio. La primera ley agravó las penas por delitos con explosivos y sancionó la incitación a cometerlos y la apología de los mismos. La segunda endurecía las penas por ciertos delitos de imprenta, sobre todo la instigación a que los militares desobedecieran a las leyes. Ahí se refiere a todo el movimiento antimilitarista, que ahí tiene también mucha importancia. Y la propaganda antimilitarista. La tercera estableció el arresto preventivo y la deportación a un domicilio obligado de quienes hubieran manifestado el propósito de vaciar por vías el hecho contra el orden social y prohibió las asociaciones y reuniones que tuvieron ese fin. Y fin de la cita. Así que la promulgación de estas leyes por el señor Crispy, pues tuvo una consecuencia. Y esta consecuencia fue que, pues le hicieron una visita. Y esta visita la efectuó un carpintero anarquista de nombre Paulo Lega, quien un 16 de junio de 1894 fue a saludar a Paulo Lega mientras viajaba en su carruaje ahí en la Vía Gregoriana en Roma, e intentó dispararle con un revólver en dos ocasiones. Lamentablemente, Paulo Lega falló, Crispy salió ileso, pero era como una forma de hacerlo responsable de estas leyes antianarquistas que también se les conoce con este nombre. Y bueno, finalmente Paulo Lega fue condenado a 20 años de prisión y encontrado muerto, supuestamente, en la colonia agrícola de la prisión de Cagliari en Cerdeña el 25 de septiembre de 1896. Y en ese mismo año, a ver, entonces ya llevamos dos bombazos, un intento de Paulo Lega por matar a Crispy, y ¿quién más? Un señor que me cae súper bien. En ese mismo año, Caserio, que es un anarquista, panadero también, que vivió en Francia mucho tiempo, va a adquirir un puñal y va a hacer morir a Sadid Carnot en venganza a la muerte o al asesinato de Bailan, un anarquista francés de los cuales no he hablado mucho porque pues, el francés es más difícil para mí, pero que había lanzado una bomba a la Cámara de Diputados en Francia. Si todo sale bien, sí les voy a platicar este, porque yo no me acordaba de este señor, o bueno, no lo tenía tan presente, pero me cae súper bien, Caserio me cae súper bien. Y la historia de Bailan también es muy bonita, entonces, bueno, pero esas van a ser otras historias, de momento vamos por otra canción y a ver qué nos depara esto. Rushing the night like a shark, babe, would it be bad if I had to sit the line, cause the thrills that run up my back. You must die, nothing else can leave me off track. Who's brave? away, save me. It's crime. If you don't, you'll spy by the boat. Entonces vamos a retomar. Bueno, esa fue una canción que se llama Will Fire, que de un... No sé, es como son puras letras, S-B-K-T-T-T-T-T. Y bueno, vamos a retomar la narrativa. Para finales de la década de 1890, pues ya el reinado de Humbertito ya había dejado ver que no iba a dejar ningún respiro a ninguna fuerza de oposición, que era contrario a lo que había pasado cuando Pasanante intentó hacerlo morir, porque pues en ese momento Humbertito acababa de ascender a ser rey, pero para este momento, que ya son unos 12 años después, pues ya Humberto ya sacó las garras, digamos, ¿no? Y en este nuevo repunte del anarquismo de acción fue que el protagonista de esta noche apareció. Pero no, entonces nos vamos a ir hasta el año de 1897. Ya muchas personas ya habían abandonado la península. Muchas personas ya estaban en Estados Unidos o en Argentina. Se habían echado en Brasil, se habían ido a otros lugares porque la represión estaba cabrón y estaba con todo. Y pues ya les decía, eso es lo que tenemos que explicar. Ah, pero volviendo un poco a lo que les quería decir, si ustedes se toman en cuenta la modificación de las leyes de 1894, que son las leyes de malhechores, la asociación de malhechores, actualmente existe el 189 bis, que es que es parte del Código Penal y que justo tiene casi los mismos principios, que es como la asociación subversiva. Si le cambiamos asociación subversiva por malhechores, va a ser casi lo mismo, que es la prohibición de que los anarquistas se junten para hacer cualquier cosa. Y si revisamos como todas las personas que en este momento están siendo culpadas por el Estado italiano de algo, van a tener todas este maldito artículo, el 189 bis. A todos los están juzgando por esto. Entonces, me parece como curioso porque estas leyes de Crispi serían las bisabuelas de estas nuevas reformas antianarquistas que están operando en el Estado italiano en la actualidad. Bueno, pero comentario aparte. Vamos a regresar con nuestro protagonista de esta noche. Bueno, Prieto Achiarito viene de una familia muy pobre. El Achiarito, o aquí le vamos a poner Prieto. ¿El Prieto? Charrito. Para que nos entendamos. El Charrito Prieto, como queramos. No, ya, regresando. Bueno, Achiarito viene de una familia muy pobre, pero cuentan las malas lenguas que su padre era un gran aludador de la monarquía. Entonces resultó que el día en que nació Pietro, también nació Humbertito. Entonces, el segundo nombre de Achiarito va a ser Humberto. Ya traigo la lengua bien confundida. Pietro Humberto Achiarito. Él va a ser herrero, como su padre también. Y tienen una relación ahí medio complicada, pero no lejana. Entonces dicen que un 20 de abril de 1897, Achiarito fue muy decidido a despedirse de su papá. Y le dijo, ¿sabes qué, papá? Pues tengo que decirte adiós porque va a pasar algo y ya no te voy a poder ver. Entonces su papá le dice, ¿te vas a ir a América? Y Achiarito le dice, no, ya te enterarás. Haz de cuenta como al rato que salgan las noticias sabrás qué pasó. Entonces, como el padre había sido un monárquico que estaba en contra del anarquismo y se sabía que su hijo era anarquista, pues se puso ahí como un poco nervioso. Y lo primero que pensó es que su hijo se iba a suicidar, porque eso es algo muy importante. A Charito le adjudicaron una depresión. Ya saben que son cosas que se le adjudican a un montón. Bueno, no una depresión porque no es el nombre de la... no es enfermedad, no existía en ese momento. O como enfermedad, pero bueno, una tristeza, era un triste. Entonces su papá pensó que se iba a suicidar, pero como vio a su hijo que no estaba en esos términos, sino más bien bastante fuerte, empezó a hilar cabos y se encontró con que el rey Humberto y su esposa Margarita iban a ir al hipódromo. Y dijo, híjoles, no, este vato no va a suicidarse, va a cometer un acto de atentado. Entonces, con esta preocupación fue, y esta sospecha, fue corriendo a la central de policías a informar o alertar sobre la posibilidad de que su hijo, que era anarquista, cometiera un atentado en contra de del rey en el hipódromo. Pues no le hicieron mucho caso porque ¿quién va a escuchar a un pobre diablo? Sin embargo, sí dejó un precedente. Y ahora voy a contarles lo que pasó el día del atentado. Tengo que decirles que no encontré ninguna crónica que a mí me convenciera propiamente, porque no hay como mucha información sobre, sobre a Charito. Y el, la crónica que les, bueno, el artículo que les mencioné antes, no lo pude ver completo, entonces eso también es una chingadera, porque pues ya saben que el internet es libre, pero si pagas es más libre, entonces pues solo como que pude ver pedacitos. Entonces les voy a leer una crónica, más bien un recuento que encontré en la página de Andrea Badini, que es un señor que escribe de muchas cosas, y que no sé si nos quería bien o nos quería mal, pero tiene ahí algunos escritos. Entonces les voy a, dice lo siguiente. Poco después de las 14:30 horas del jueves 22 de abril de 1897, Pietro Acciarito, un herrero anarquista de Artena, provincia de Roma, intentó matar al rey Humberto I con una daga que él mismo había fabricado en Roma, en la Vía Apia, a la altura de Pontelungo. Mientras se dirigía en un carruaje abierto al hipódromo de Capanele para asistir al Real Derby de Galope. La ocasión de la presencia del rey al derby era la de la celebración de su aniversario de bodas con la reina Margarita. El atentado no tuvo éxito porque el cochero Arcángelo Serpe logró girar bruscamente el carruaje golpeando al asaltante con un guardabarros y haciendo que la puñalada no alcanzara su objetivo, rasgando en su lugar la capota doblada del carruaje. Al caballero Leonardo Caleazzi, inspector general de seguridad pública, que despotricaba contra él por haber atacado al rey, Acciarito respondió: aquí no se come más, tenemos que hacer algo. Y durante el juicio dijo que estaba particularmente indignado por el hecho de que el rey había ofrecido un premio de 24,000 liras al caballo ganador, mientras que muchos italianos, incluido el mismo Acciarato, estaban en grandes dificultades financieras. Para dar una medida de la cantidad otorgada como premio al caballo, debe considerarse que en la época del atentado de Acciarito, el salario promedio anual de un obrero era de 680 liras. Verde. El salario promedio anual de 680 liras y el señor estaba ofreciendo 24,000 liras al caballo ganador. El salario de un campesino era de 150 liras, más una pequeña superficie de trigo y una de habas, mientras que el salario de las mujeres rondaba las 200 liras. Y fin de la cita. Y este era como más o menos lo que había pasado, o lo que pasó. También hay unas versiones que encontré, la de Wikipedia, para que les miento. Dice que Acciarito intenta apuñalar a Humbertito, y que no lo logra y que le dan unos golpes y que lo intenta otra vez apuñalar, que no lo vuelva a lograr y que dibuja una A y una cruz en el carruaje. Yo la verdad lo veo un poco probable porque o sales huyendo o ya, ¿no? Entonces, bueno, se supone que se acerca el carruaje del rey, Bueno, una vez que pasan, o sea, todo esto que les conté pasó apenas en unos minutos. Así que muchas personas ni siquiera se dieron cuenta de lo que sucedió, o pasó desapercibido, o no se le dio mayor onda por ahí. Y Humbertito se quedó al final a ver todas las carreras, apostó por los caballos y regaló las 24,000 liras que había prometido al caballo ganador. Acciarito, por su parte, dicen que caminó tranquilamente y unos pasos más adelante fue detenido por algunos guardias del rey, llevándolo a la prisión donde empezará su juicio. Al caballero Leopoldo Galeazzi, inspector general de seguridad pública, que era lo que les decía, que es a mí lo que me interesa un poco, es cuando él responde, aquí no se comen más, tenemos que hacer algo. Y bueno, una vez que a Charito fue llevado por la policía para el interrogatorio, sufriendo duras torturas con las que las fuerzas del orden siempre llevan, intentando como revelar cuál es la conspiración y los nombres de otras personas que están involucradas, ¿no? Entonces, no hay mucho que haya encontrado más. Sin embargo, sobre el juicio sí pude encontrar un ejemplar de 1897 del periódico El Despertar, que es un periódico editado en Nueva York, donde se puede encontrar parte del juicio. Y me interesa porque ahí está la voz de Acharito. Entonces, voy a leerles lo que dice todo. Entonces, va así. Hemos tenido especial interés en publicar en nuestras columnas cuanto pudiera dar claridad de los móviles que impulsaron a quienes, considerándose anarquistas, atentaron contra la vida de determinadas personas, creyendo así favorecer el desarrollo de la propaganda del ideal. Con tal objeto, aunque tarde, publicamos hoy parte del interrogatorio, lo más importante del proceso seguido contra Charito por haber atentado el 22 de abril, puñal en mano, contra la vida del rey Humberto. Entonces, Acharito va a decir, ante todo, ni ha existido complot, ni di cuenta a nadie del atentado realizado. Lo hice impulsado por la miseria, como quien por la miseria se suicida, quien se convierte en vagabundo, quien se da la mala vida. Jamás vi un gobierno peor que este. La gente que trabaja toda muera de hambre. En tanto, se botan millones en África y en las carreras de caballos. Al ver ciertas cosas, se envenena la sangre. El rey es el padre de la patria. Por tanto, cuando el país pasa miseria, el padre de la patria debe proporcionar lo que falta. Dicen que hace tantas limosnas. ¿Qué remedian 5 pesetas de limosna? Después de consumidas se queda uno como antes. Nosotros queremos trabajo. Los jóvenes tenemos ganas de trabajar. Hay tantas tierras incultas que podrían abastecer, saciar a la población de Italia y de las demás naciones. Y nosotros, sin embargo, desgraciados, morimos de hambre. Acharito habla con frases truncadas, como apuntamos. Su rostro se anima, no declama, ni estudia la frase. Habla sencilla y francamente. Su franqueza le conquista la simpatía de gran parte del público. Le preguntan, ¿vendiste un día los instrumentos de trabajo de tu tienda? ¿Por qué? Y él contesta, porque no tenía nada que hacer. ¿Qué hiciste el día antes del atentado? No me acuerdo, fui a dormir en una posada. ¿Por qué no fuiste a dormir a casa de tu padre? Porque no me gusta dormir 4 o 5 en un cuarto. ¿Por qué fuiste a una posada de lujo? ¿De lujo? ¿Lujo por 3 pesetas? Tenía los costados amorotados por haber dormido tanto tiempo sobre un banco en la tienda y está cansado de ello ya. Vosotros, los señores, tenéis siempre 3 o 4 colchones y yo era dueño de y no era yo dueño de dormir solo una noche en una discreta cama. ¿Era honrada la muchacha que galanteabas? Seguramente que era honrada, se entendía solo conmigo. ¿Eran contrarios los parientes a este amor? ¿Por qué? Sí, tal vez porque era pobre, querían tal vez que me uniera con la hija del príncipe Torlonia. El día del hecho, ¿cuánto tiempo esperaste a su majestad? No recuerdo, aquel día se me metió en la cabeza hacer aquello y me puse a pasear a lo largo del paseo de ese Giovanni. Cuenta el hecho. Paseaba a lo largo del paseo con la sangre envenenada. Vi la carroza real, me lancé sobre ella, tiré el golpe, se reparó y yo caí al suelo. ¿Os agarraste a la carroza? No lo recuerdo, quizás. Sé que caí al suelo, no recogí el puñal, no huí. ¿Qué significaban los signos hechos en el puñal? Y la cruz. Ah, sí los hizo, miren, aquí dice que sí los hizo. Eran signos hechos al acaso, como podía haber hecho cualquier otro. El fiscal pide que se recuerde al acusado que había dicho antes que hacía tiempo que pensaba atacar al rey. No sé lo que haya dicho. Lo que sé es que odiaba a todos los ricos ociosos. Saber que después de tanto trabajar se le compensa a uno con la miseria y le llaman a un ladrón. No sabía si matar al rey o al papa o a otro. Estaba indignado de un modo increíble. Vi al rey y le ataqué para desfogarme. No lo he dicho. Si hubiese premeditado el delito, seguramente no hubiera errado el golpe, pues en vez de puñal habría usado una cajita con dinamita, muriendo tal vez yo también. Y le preguntan otra vez, ¿hasta qué época trabajaste en el Banco de Nápoles? Serví al banco 5 o 6 años. El trabajo era bien distribuido, dado directamente a los trabajadores y pagado al momento. Después lo encargaron a contratistas y no tuvimos más remedio que trabajar para los contratistas. Como comprenderán, los contratistas se lo comían todo, pagando mal a los operarios. Mas como debido a ello, el trabajo de los contratistas no resultaba, volvieron a entenderse con los operarios, pero rebajaron la tarifa. Después se descubrió la estafa de Cuchinielo y por consecuencia comenzaron las economías a nuestras espaldas y después la estafa Favilla y Crispi y todo fue de mal en peor. El banco despidió a muchos operarios, entre ellos a mí, y pronto me quedé sin nada. Al momento de despediros del banco, ¿proferiste amenazas? Ninguna, solo reclamé que me pagasen las cuentas atrasadas. El encargado de los pagos me negaba algunos de los trabajos realizados, diciendo que no se habían hecho cuando los había efectuado de verdad. ¿No hubo, pues, amenazas? Después de haber trabajado, sudado sangre, haber sido despedido, haber esperado el pago meses y meses, dijéronme, si queréis cobrar, citadnos. ¿Cómo se hace para citar un banco? Sacramento, estas gentes son fieras y no cristianos. ¿Firmaste una protesta en ocasión de las elecciones políticas a favor de la abstención? Sí, señor. ¿Estuviste enfermo? Sí, señor. 3 meses. ¿Cometiste el delito impulsado solo por el odio para realizar también algo útil para la clase trabajadora? Para favorecer a toda la clase trabajadora, después de un símil ejemplo al gobierno habría proveído a la gente pobre. Pascua Benaruba, compañero de Acharito, responde a las diversas preguntas diciendo que Acharito era de conducta irreprochable y muy compasivo de los males del prójimo, que vivía contenta aun siendo muy pobre, porque él era bueno y porque se amaban. Al retirarse de la sala iba llorando y Acharito saludándola diciéndola, «Valor, Pascua, esta gentuza no mandarán siempre». Pietro Calabona, compañera de trabajo de Acharito, declara que hallándose sin trabajo, Acharito lo asoció al suyo, ganando de 40 a 50 centésimos el día. Y que al pedirle más tarde que él le dejara trabajar por cuenta propia en su taller, Acharito accedió de muy buen grado y que Acharito era bueno, caritativo y afectuoso. Gran número de testigos dan buenas referencias de Acharito y al acusarlo un empleado del banco de querer cobrar trabajos que no había hecho, Acharito monta en cólera y después de hacerlo confesar que era falsa la acusación, exclama, «He aquí la recompensa que se da a los trabajadores que sudan, tratarles aún de ladrones». Después de las míseras defensas de los abogados, Acharito protesta de la costumbre de llamar misericordioso al rey, cuando se sufre tanta miseria, y tantos grandiosos edificios parecen monumentos sepulcrales cuando millares de trabajadores duermen sobre el duro suelo. Mando un saludo. El presidente no le deja concluir y le obliga a sentarse. En su discurso, el presidente pone en duda la honradez de Acharito, lo que hace exclamar colérico a este. Deshonrados lo estáis vosotros, no yo, chupadores de sangre obrera. Al terminar el discurso, el fiscal Acharito dice, la ley no es igual para todos. De hecho, vosotros hablasteis cuando quisisteis y a mí no me habéis ni querido escucharéis. Ni querido escuchar. Al leerse la sentencia, es que es muy complicado leer en españolete, perdón. Al leerse la sentencia condenándole a cadena perpetua, previo a 7 años de segregación celular y a la pérdida de todos los derechos civiles y políticos, exclama, está bien, hoy para mí, mañana para el gobierno burgués, viva la revolución social, viva la anarquía. Y fin de la gran cita de este periódico que se llama El Despertar. Y para no hacerla más larga, vamos por otra canción. Il pomeriggio del 12 dicembre in piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci sono le luci, per l'autunno caldo il comune le ha levate. Piazza Fontana, il traffico animato, c'è il mercatino degli agricoltori. Sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato. Bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude il più sportello. Oh, come tutto vola così in fretta, risparmia gente, tutto così in fretta. No, no, no, no. sbagliata, una caldaia, là nella piazza 16 morti, benediva. Lotti di sangue e di terrore, scendono a valle sul mio paese. Chi pagherà le vittime innocenti? Chi darà vita a Pinelli ferroviere? Ieri ho sognato il mio padrone a una riunione confidenziale. Si sollevati tutti il cappello prima di fare questo macello. Esa fue una recomendación de Falso Profeta con banda, es de banda Basotti, Luna Rocha. Vamos a ir con el final de este episodio, que no me había dado cuenta, pero que ya son las 9:09. Entonces, ¿qué pasó con este atentado de Acharito, no? Entonces, es el segundo contra el rey Humberto en manos de un anarquista. Va a servir también como un nuevo pretexto para acorralar de nueva cuenta a todos los anarquistas, que ya les contaba que venían sucediendo varios atentados. Y va a servir también para hacer una redada en contra de, pues, de los amigos más cercanos. Y entre ellos, el más importante va a ser Romeo Frezzi, que 6 días después del atentado, en un miércoles 28 de abril, va a llegar la policía a la casa de Romeo Frezzi. Entonces la casera, que es la señora de Bianco, pues le dice, no, ya no vive aquí, pero pues muy ilusamente les da una nueva dirección. Entonces al día siguiente, un jueves 29 de abril, el delegado de la policía de nombre Palmieri y 2 guardas se presentan en la casa de Frezzi, en esta nueva casa, encuentran a su esposa, mientras Romeo no está, está trabajando en la carpintería porque Romeo es carpintero, y le piden que los lleve con él, ¿no? Entonces la esposa pues accede, le dice qué está pasando, y él le dice, no, tranquila, no está pasando nada, yo no cometí ningún delito. Y entonces regresan juntos a su casa y hacen un registro en presencia de la pareja Frezzi, y pues no encuentran nada, pero sí encuentran algo muy importante, que es una foto grupal de 8 socialistas. Lo interesante es que entre esos 8 socialistas están ni más ni menos que Acharito, ni más ni menos. Y pues la policía se va y le deja una nota muy interesante que dice, venga esta noche a recobrarlos a la jefatura de la policía. Dejan ahí a Romeo Frezzi, nunca más regresa, sino que tiene que someterse, o más bien es sometido, obligado, a 3 días a un duro interrogatorio en manos del inspector Luigi Vescovi. Y el sábado 1 de mayo, el delegado Alcide Luciani, junto con el inspector Vescovi, van específicamente a interrogar a Frecci desde la jefatura de policía. Y bueno, mientras tanto, pues ya habían transferido a Frecci, no sé qué. Y el domingo 2 de mayo, más o menos, bueno, en la tarde dicen, resulta que Frecci aparece muerto. Y pues no se sabe por qué. Se muere en el San Michel. Se empieza a decir qué pasó. La muerte se atribuye a un suicidio. Entonces se dice que Romeo Frecci estaba desesperado por estar en la cárcel y que empieza a golpear su cabeza contra la pared, pero que la policía en realidad no le hizo nada y que había muerto de un aneurisma. Pues no se investiga más, se dibuja como un suicidio, pero pues inmediatamente la gente, los afines, los anarquistas, los socialistas, empiezan a decir que se trató de un caso de tortura y que esta tortura es efectuada para descubrir la supuesta alianza o la supuesta conspiración que llevó a Charito a cometer el acto contra el rey. Y que además en realidad por lo que se le está culpando es por ser amigo de Charito y por ser de ideas anarquistas. Entonces las reacciones contra este asesinato, que ya le empiezan a llamar de esta manera, fueron rotundas. Incluso los llamados diputados socialistas van a intervenir a favor de Romeo Frecci. Y es interesante porque ahí, ¿quién creen que va a estar como ya diputado? No, Andrea Costa, que sí, que efectivamente Andrea Costa había sido el compañero de Malatesta, de Bakunin y de Cafiero, quienes habían impulsado las insurrecciones de los 70s. Bueno, y Andrea Costa, que pues ya está más desvariado que nada, pues va a intervenir para intentar enjuiciar a estos policías, que evidentemente no va a pasar nada, ¿no? Entonces, los días 28 y 29 de mayo de 1897, en Roma, se va a hacer el juicio contra Pietro Acciarito en el fin de una investigación judicial que va a ser muy breve, solamente va a durar 18 días, que es parte de este juicio que les leí hace un rato. Y la acusación va a ser sostenida por el juez, que va a intentar intervenir, ¿no? La muerte de Romeo va a quedar ahí como pues un tropiezo más. Ay, no, tropiezo no. ¿Qué otra palabra hay para no decir tropiezo? Porque así se llama radio, tropiezo. Bueno, la muerte de Frecci va a quedar ahí como un acto de impunidad más. Y el presidente de la corte va a decir que el propósito de Acciarito para cometer un acto de regicidio va a ser el enriquecimiento y que por lo tanto va a tener que ser condenado a cadena perpetua. Y esto tiene que ver porque el príncipe Humbertito I había eliminado la pena de muerte como forma de hacer pagar una pena. Por eso Pasanante tampoco fue condenado a pena de muerte y por eso Acciarito tampoco lo va a hacer. Entonces, pues la prisión perpetua, que es otro tipo de muerte, una muerte mucho más lenta. Y esto se va a decir en 3 minutos, el acusado va a ser condenado a cada prisión perpetua. Y en el juicio de este tribunal, Acciarito va a ser defendido por un abogado socialista, por Merlino, quien en 1900 va a convertirse en el abogado de nuestro siguiente protagonista, que va a ser Gaetano Bricci. Y esta sentencia cadena perpetua fue confirmada y Acciarito al principio la cumplió en la penitenciaría de la isla de Santo Estefano, pero debido a las condiciones que he sometido, va a tener la misma suerte que Giovanni Passanante, se le va a botar la cabeza y en 1904 va a ser trasladado al mismo hospital donde fue trasladado Giovanni Passanante, al Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Montelupo Florentino. Y ahí va a fallecer, ¿hasta qué año creen? Hasta 1943. O sea, va a estar muchísimos años, más de 43, pues como 53 años más o menos ahí. No sé, no pude encontrar más información sobre las condiciones de Charito ni nada. Pues le va a pasar la Primera Guerra Mundial y el fascismo y todo, y él va a seguir en la cárcel. Recuerden que Pasanante muere en el 10. Lo interesante de todo esto es que estas diversas muertes, tanto la de Pasanante como la prisión de Charito y la y el asesinato de Romeo Fredzi, va a ser vengado por Gaetano Brecci, y eso lo vamos a platicar la siguiente, en el siguiente episodio. Y tampoco vamos a creer que también que todo va a ser tan malo, ¿no? Entonces, la acción también, el accionar anárquico va a continuar. En ese mismo año, Anghioli, otro compañero anarquista, va a matar a Cánovas, que es el responsable del proceso de Montjuïc, que no les he platicado eso porque estoy evitando hablar de España, pero que ahora creo que sí lo tengo que platicar. Entonces déjenme decidir, porque según yo ya nos vamos a despedir y luego digo, no, pero este también tiene que conocerlo. Entonces ya me quiero aventar todo el repertorio. Y bueno, Anghioli va a hacer morir a este Cánovas, que se lo merecía, neta se lo merecía, fue un asqueroso ser. Y después va a venir el asesinato de la emperatriz Sisi, también por manos de Luigi Luceni, que van a terminar configurando pues las oleadas antianarquistas. Entonces, ya hablé de Luceni también, pueden escuchar el otro episodio, están todos subidos en Radio Tropiezo y en Internet Archive. Si ustedes ponen en el buscador de Archive episodios necrófilos, van a encontrar la mayoría, pero todos están en Radio Tropiezo. Y este va a ser el final de nuestro amigo de esta noche, Charito. No sabemos qué pasó en esos años, o sea, entra a la cárcel y ya no se sabe más. Encuentro como algunas reivindicaciones de él, pero no sé más. También la otra cosa es el idioma, las fuentes, el poco acceso que hay desde esta región a todas esas bibliotecas, y etcétera. Pero como no nos vamos a ir con este sabor de boca, vamos a terminar con unas palabras de nuestro gran amigo Errico Malatesta, que bien o mal le tocó mirar todo esto, y que en 1897, contestando a las oleadas represivas que hace la policía italiana, va a escribir este textito que se llama Arriba los corazones. Y dice así: usando como pretexto un atentado, que por cierto no podríamos desear, ya que, como era predecible, solo nosotros sufriremos por ello algún daño serio, se aproxima más persecución. Del atentado mismo no diremos nada. Nosotros buscamos la paz y el amor entre los seres humanos, y puesto que ansiamos genuinamente la paz y el amor, luchamos a costa constante de nosotros mismos por hacer realidad una sociedad donde no habrá más razón para el odio y donde todo ser humano verá a todo otro como su hermano. A los pies de quienes defienden los más escandalosos privilegios, quienes siembran las semillas del odio, aquellos que exponen a los trabajadores a las horrendas tentaciones del hambre, aquellas que siembran desconsuelo y desesperación en los corazones de los desdichadas, aquellas que responden ante toda protesta, ante toda forma civilizada de lucha por la emancipación de las clases oprimidas, con el matonaje policial, con prisión, con domicilio cauto, con confinamiento, o maniobras jesuitas de negar el trabajo y el pan a la familia de quien tiene la mala suerte de perecerla de mal olor a la policía. Si es que no es con balazos, con la horca y la tortura, en ellos depositamos toda la responsabilidad por el baño de sangre que desfigura a esta sociedad supuestamente civilizada. Y nosotros seguimos, comprometidas, venga lo que venga, a la lucha por el bien. Apelamos con seguridad a que todas las compañeras se pongan de pie frente a los golpes de nuestros adversarios y a inspirar nueva vida a nuestro partido, que entiende ese partido es como afinidad, no nada que ver con partido político. Con renovada actividad, renovado compromiso y más sacrificios. Las tácticas que las circunstancias ahora nos imponen son las siguientes. Ya que no podemos asegurar un margen mayor de libertad ahora, usemos al menos aquellas que la ley sí nos ofrece, pero explotémoslas en su máximo grado. Sí, como demasiado a menudo hacen, las defensoras de la ley, la quebrantan en nuestras personas y nuestros actos. Sacaremos provecho en la propaganda antiley que espontáneamente se genera tras todo acto de capricho de parte de las poderosas. Entonces, ¿pretenden quitarnos el derecho a dedicarnos a la propaganda? Proclamemos siempre, con orgullo, abierta e incansablemente nuestros principios. ¿Nos arrestan y nos llevan frente a las cortes? Asegurémonos que los procedimientos se vuelvan una ocasión para mayor y más sensacional propaganda. ¿Pretenden quitarnos el derecho de asociación? ¿Nos tratan como conspiradores criminales? Entonces asociémonos aún más, pública y manifiestamente. Cuando sea que podamos, reunámonos en sitios públicos, publiquemos el programa y las direcciones de nuestros grupos, círculos y federaciones en la prensa. El público se preguntará eventualmente quiénes son estos extraños nuevos malhechores que en vez de acechar a las sombras, insisten en la luz del día y que con gusto sufren en nombre de una causa abiertamente declarada. Y todo ser humano con razón sentirá, en su corazón de corazones, que también él es de algún modo un malhechor. ¿Pretenden negarnos el derecho a hablar en público? Que cada una de nosotras sea capaz de decir unas palabras, tome cada oportunidad para hacer oír nuestra voz y, donde no surja la oportunidad, luchar por crear una. ¿Pretenden aislarnos y negarnos todos los medios para proseguir nuestras actividades? Vivamos codo a codo con las masas esforzadas. Unámonos a sus asociaciones, compartamos sus luchas y pesares, dediquémonos por completo a su bienestar, siempre liderando el camino cuando se trate de trabajo, peligro y sacrificios. ¿Pretenden despachar a muchas de nosotras a domicilio cauto? Aprovechemos la ocasión de tantas compañeras juntas y en contacto con aquellas pobres víctimas inconscientes, los cuaticomunes, para que lleguen a algún acuerdo mutuo y se preparen para aún más esfuerzos fructíferos y al mismo tiempo repartan las buenas noticias a aquellas pobres desdichadas que hasta ahora no han conocido nada de la sociedad más que su desdicha y brutalidad. A otros los sacarán del país, donde sea que vayan, que establezcan centros de propaganda y agitación y obtengan medios para apoyar al movimiento en Italia. Otros irán a prisión, que vayan sabiendo que han hecho todo su deber y con la certeza de que nuevos militantes se pondrán en sus zapatos. Hay suficientes de nosotras como para que, si todas cumplen su deber, la persecución no pueda obstaculizar nuestro progreso. No importa cuán grande sea la furia reaccionaria de nuestras opresoras, no pueden encarcelar, deportar o derivar al exilio a más que una pequeña fracción de nosotras. Queda a quienes quedan convencer al gobierno que las ideas no pueden ser refutadas ni destruidas por obra de matarifes. Adelante, siempre adelante, por el bien de la bendita causa de la redención humana. Y fin, es muy bonito ese, de Malatesta. Y ya para despedirnos, por fin, que ya me extendí muchísimo y no me doy cuenta, pero hablo un montón. Pues esta semana hay dos actividades a las cuales ustedes pueden asistir si están por una en Ciudad de México, que es un evento anticarcelario, una rodada este sábado que va a terminar pues con un evento afuera de un penal y el otro es el encuentro anticarcelario del Bajío que se va a hacer allá en Guanajuato. Entonces si ustedes son de por allá pues pueden caerle ahí pueden encontrar también la información. Y la otra pues es que los invitamos también a seguir pues las transmisiones y la participación que tendremos en el cadenazo radial el día 26. Y ya para concluir, ¿de dónde saqué todo el choro que les dije hoy? Pues uno ya les dije es del Despertar, el periódico de 1897, un periódico de Nueva York. Otro es en este libro que se llama El nacimiento del terrorismo en Occidente, anarquía, nihilismo y violencia, de Ángel Herrerín López y de Juan Avilés Farrer. El otro sería el artículo trunco que medio leí, que está en inglés, de Nuncio Pernicone, que se puede traducir como el caso de Pietro Asciarito, cómplices, tortura psicológica y razón de Estado. No lo encontré más lleno. Y la última fuente sería el, que es que ahorita estoy muy enamorada de este libro, de Malatesta, su vida y su pensamiento, de Luigi Fabri, donde también ustedes pueden hacer como mirar cómo a través de la vida de Malatesta se vivieron muchos momentos de la historia del anarquismo de Italia Y pues la verdad es que me estoy reconciliando un poco con Fabri, que me caía muy mal porque se me hace muy presuntuoso, pero este libro me está gustando mucho. Y bueno, y de aquí aprovecho para agradecer a mi amigo que me lo mandó y que me lo regaló. Muchas gracias porque me está gustando mucho. Y pues gracias a todas las que nos han escuchado y a Denia Denia, Ranito Nice y Kinich que nos acompañan en la cabina y a la Prieta Charita, la Prieta Charrita que está el día de hoy con nosotras también. Y pues no sé si todo está bien, nos escuchamos en 15 días con la historia de Gaetano Brecci para por fin dar el golpe final a Humbertito. Y pues nada, sí, esa sí acaba en atentado fructuoso. Entonces, y que además va a ser muy importante en términos de la historia internacional del anarquismo, el hecho de Gaetano Bricci. Y pues ya no sé qué más vamos a hablar, porque ahora quiero hablar de Caserio y luego digo, no, sí, hay que hablar del proceso de Montiuc porque es muy importante. Y no he dicho nada de México y tengo pendiente a las incendiarias que también tengo que reivindicarme con las hermanas, ¿no? Porque puros hombres y puros hombres, ay, me chocan. Pero bueno, así es el mundo. Así es el mundo de los hombres. Y bueno, pues nada, nos vemos la próxima semana. Dejo una última canción y agradezco también que me hayan dado este playlist. Un saludo a Fuego, a Garchicho Pirata, a Falso Profeta, a la Maisata y a todos ahí quienes nos llegan a escuchar. Y pues nada, muchos abrazos, besos y hasta luego. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Don't tie me down, 'cause I'd never stay.